La Glorieta, con Salvador Campello. Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 18 de octubre. En este momento en Elche tenemos unos 19,6 grados de temperatura. Comienza en este momento La Glorieta en Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Salvador Campello. Imagino que hasta ahora muchos de ustedes habrán ya desayunado, otros lo estarán haciendo en este preciso instante. Bueno, que sepan que el desayuno de hoy están invitados por Pablo Ruz. Y es que el gobierno ayer ratificó la bajada de impuestos para el próximo año. Entre ellos bajará un 1% el IBI y un 1,5% otros impuestos como el de circulación, o el de construcciones o el de actividades económicas. En el pleno extraordinario de ayer, donde se llevaron las ordenanzas, se bromeó mucho con esto del desayuno, porque en la realidad, el recibo del IBI bajará, la contribución, bajará unos 2-3 euros, según denuncia la oposición. Algo que calificaron de un desayuno. El edil de Hacienda, José Soler, con paciencia, pero también con mucha sorna, dijo que sí, que mejor pagar un desayuno que no quedarse el dinero de los ilicitanos y encima en la caja sin hacer ningún proyecto, como por ejemplo los Sedusi, de los cuales se habló y mucho en el día de ayer. Pero bueno, al margen de eso, ayer de lo que se habló también eres de la zona de bajas emisiones de los vehículos contaminantes. Por cierto, si están desayunando fuera, solo esperamos que no hayan dejado el coche mal aparcado, porque a partir de ahora la grúa va a subir y bastante. Va a pasar de unos 60 euros el arrastre a unos 105 euros. Y es que, según también explicaban desde el gobierno, no se puede pagar entre todos la multa de unos pocos. Es la razón por la que dijeron que, aunque los servicios públicos no tengan que arrojar beneficio y puedan ser deficitarios, hay algunos, como el de la grúa, que sí se merecían subir. Palabras textuales que ahora escucharemos del edil de Hacienda. Pero hablábamos de vehículos porque ayer se aprobó esa nueva zona de bajas emisiones. Saben que la Unión Europea ha dicho que todos los centros de las ciudades tienen que tener una zona que tiene que estar restringido aquellas cosas que provocan contaminación. Y aquí viene donde está el debate, porque ¿qué es lo que provoca contaminación? Bueno, pues para eso hay que tener datos. Los datos los aporta en Elche la Universidad Miguel Hernández, lo hace con unos medidores de aire que, por ejemplo, están en la Loreta o en algunas farolas de los puentes o de la zona centro. Y en nuestra ciudad se ha dicho desde el principio, desde hace un año, lo hemos sacado aquí en Teleelche en más de una ocasión, esas mediciones dicen que no tenemos grandes niveles de contaminación. Eso provoca, por ejemplo, que no tengamos que restringir el tráfico. Pero se podían tomar otras medidas. Al menos es lo que opina desde Compromís y PSOE, quienes aseguran que la nueva normativa es demasiado laxa. Eso sí, cumple con la normativa europea, porque así lo ha dicho el concejal de movilidad, quien asegura que, por ejemplo, no va a ser necesario en Elche tener una etiqueta eco en el coche o que no se va a restringir el tráfico. De todas formas, quedan muchas preguntas por responder, porque es verdad que hasta el 2060 no necesitaremos las etiquetas en los vehículos. Veremos de aquí entonces qué es lo que va a pasar con la movilidad, con los coches, con las etiquetas o incluso con el planeta. Pero a día de hoy sí que quedan algunas preguntas por responder, como por ejemplo qué va a pasar con las cámaras de seguridad que se llegaron a instalar pero no va a encender en el puente, por ejemplo, de Canalejas. En fin, son muchas las cuestiones hoy. En este programa, aquí en el 101.4, tendremos de invitados a los portavoces de los diferentes grupos, quienes van a mantener una tertulia, esperemos que no tan intensa como la del pleno de ayer, pero sí más interesante, porque aquí en la radio el tiempo apremia y es lo que les vamos a intentar ofrecer, un programa cargado de actualidad, pero que se entienda con sentimiento y buen humor. Así que comenzamos ahora mismo La Glorieta. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso? En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Cafetería Vapor, en la estación de tren de Elche Parque, es tu punto de encuentro. donde hacer una parada y disfrutar en su terraza de un buen desayuno con nuestra bollería recién horneada. O almorzar la famosa tostada ciclista con tus compañeros de ruta. O pasar la tarde disfrutando de nuestras deliciosas tartas y bizcochos caseros. Haz una parada en A Vapor, tu punto de encuentro en la estación de tren de Elche Parque. El sábado 21 de octubre vuelve uno de los eventos más esperados y animados de Grupo Serrano Automoción, la Feria Outlet Motor. Llévate tu Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda con hasta 10.000 euros de descuento y con un jamón de regalo. Sábado 21, Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. Con Salvador Campello. Pasan 6 minutos de las 9 de la mañana y tenemos 19,8 grados de temperatura. Informativos en Teleelch Radio Marca. Además de aprobarse ayer esas ordenanzas fiscales y también la zona de bajas emisiones, les tenemos que contar que desde este preciso instante se ha cerrado al tráfico el paseo de la estación. Atención, conductores, porque desde hoy y hasta el próximo lunes no se podrá circular por esta céntrica calle de Elche, porque allí ha comenzado a instalarse la Fireta del Camp d'Elche, un evento que sirve de escaparate para mostrar pues, los productos, actividades y agricultura y la tradición de nuestro campo. Como es habitual, habrá un concurso de granadas, talleres de palma blanca, degustación de dátiles o tendrá lugar un encuentro nacional de bolillos en ese paseo de la estación a partir del próximo domingo. Ayer lo presentaron desde el Ayuntamiento. Juan de Dios Navarro es el edil del Camp d'Elche. Es un escaparate del campo de Elche y es un escaparate que tenemos que aprovechar para descubrir y para que todo el mundo pueda descubrir cuál es la realidad de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Que todos los niños puedan saber y puedan ver cómo se elaboran o cómo se puede hacer la palma blanca, que no llega un día de la palmera y llega el día de Domingo Ramos y la tenemos para comprar, sino van a poder ver la elaboración y van a ver esos talleres donde se van a poder explicar todo ello. Bueno, como decimos, hola, buenos este días. Programa, este nuevo Fireta del Camp d'Elche va a abrirse el próximo viernes por la tarde. Como novedad, va a haber diversos actos y entre ellos se recupera la exhibición de tractores en ese paseo de la estación y también se exhibirán cortos y largos del Rural Film Fest. El premio Antonio Valero de Agricultor se otorgará al agricultor de 94 años por su contribución a la agricultura ilicitana. Lo explicaba Pascual Urbán, presidente de Labradores y Ganaderos. Sobre agricultura, y en este caso concreto, hay dos ingenieros que van a hablar del futuro de la agricultura basado en la digitalización. Es importante. Entonces, tenemos también el premio Antonio Valero al agricultor mayor o más destacado de ese año. En este caso concreto, el premio recaerá sobre una persona de 94 años que está perdiendo la vista, pero que es una persona que ha luchado y ha trabajado mucho por Elche y por el campo. La Fireta contará con más de 15 talleres y 35 stands, 5 más que la anterior edición, entre ellos el de Asaja, La Unión, Mujeres del Camp d'Elche, ADR, UMH o el Museo de Pusol, entre otros. Por cierto, que ayer fue un día histórico para nuestro territorio porque se firmó en Aspe el convenio para poner en marcha el trasvase Júcar-Vinalopó, reclamado desde el siglo XV. Con este acuerdo sellado en un teatro se pone fin a muchos años de confrontaciones por el cambio de la toma de agua que sufrió esta infraestructura y que dejaba a los regantes del Vinalopó con agua de peor calidad y más cara. Se ha significado la firma de ese convenio en Aspe, supone garantizar 270 hectómetros cúbicos anuales a un precio asequible, a unos 24 céntimos durante los próximos 10 años. El PSOE ha celebrado que ese trasvase Júcar-Vinalopó llegue hasta nuestro municipio, dicen, gracias al diálogo entre regantes y el gobierno de España. El portavoz socialista Héctor Díez ha explicado que se trata de un hecho histórico para nuestra ciudad. Así es, el trasvase Júcar-Vinalopó es ya una realidad fruto del trabajo entre los regantes, la Generalitat y el Gobierno de España. Un hecho, sin ninguna duda, histórico que va a permitir que el campo de Elche tenga el agua que necesita durante los próximos 10 años. Desde el Partido Socialista queremos felicitar a los regantes ante un hecho que visibiliza que cuando se apuesta por el trabajo, por el diálogo y por la búsqueda de consensos, es la mejor receta para garantizar que nuestro sector agrícola tenga futuro. Seguimos hablando de política porque, como les hemos contado, se han iniciado ya esa aprobación de los presupuestos, primero con las ordenanzas, entre ellas la de los impuestos. Va a bajar hasta un 1% el IBI y un punto y medio otros impuestos como el de construcciones o vehículos, entre otros. Compromiso acusado del equipo de gobierno de no ser honesto, al no explicar qué gastos son los que se verán recortados. Los socialistas critican que el nuevo gobierno solo realiza una bajada de impuestos de unos euros, escudándose en que habrá que pagar los proyectos EDUSI no terminados a tiempo por el anterior gobierno. Una excusa que, según los socialistas, no se sostiene porque las obras, por ejemplo, de la remodelación del Paseo de Germanías van lentas y no es una cuestión del gobierno. Perder dinero de los EDUSI, pero ustedes piensan que nosotros dejamos perder dinero de los EDUSI. Lo que están haciendo ustedes es dejar perder dinero teniendo unas obras en el Paseo de Germanías durante 2 meses con una persona. Solo tienen que ir a verla y podrán ver la lentitud de las obras. No sé si es que ustedes quieren dejar pasar el tiempo para no certificar y que Europa no nos dé esa parte del dinero. Y mire, yo no le critico. Ya están, no paran de hablar. El edil de Hacienda ha rechazado que vayan a recortar el políticas sociales y asegura que los EDUSI sí están repercutiendo en las arcas municipales porque las obras subvencionadas con fondos europeos son deficitarias porque en su momento no se llegaron a acabar a tiempo. Lo explica Francisco Soler, que es el edil de Hacienda. Y que los EDUSI sí que tienen repercusión. Y que si yo visito obras, son obras deficitarias que no tendrían por qué serlo si ustedes las hubiesen inaugurado hace un año. Esas son las obras que yo estoy visitando, las que tendrían que haber visitado ustedes hace un año. Y por eso yo no permito que se diga que nosotros engañamos a la ciudadanía y que hay una falta de honestidad. No, no se lo permito, falta de honestidad no. Puede ser una visión diferente, pero la que ha hablado aquí de desayunos ha sido usted. Bueno, y se ha aprobado también de forma inicial la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones con los votos en contra de la oposición, por decir que es muy permisiva. Sin embargo, el edil de movilidad, Claudio Guilaber, ha explicado que se apuesta por una transición ecológica justa y responsable y que Elche cumple con las directrices europeas y españolas en cuanto a calidad del aire. ¿Y cómo un ayuntamiento puede dar ejemplo a sus ciudadanos? Renovando el parque móvil, que han sido incapaces de renovar el parque móvil de parques y jardines, de mantenimiento de vía pública, donde hay coches que tienen más de 20 años, donde hay coches, por ejemplo, la furgoneta de los palmereros, que no cumplen las medidas de seguridad. Eso es el ejemplo de la política del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, de Partido Socialista. Señor Guilaber, por favor, vaya acabando. Unas explicaciones que no han convencido a la oposición, que ha calificado la ordenanza de fraude porque no se aplica ninguna medida para reducir las emisiones de gases contaminantes procedentes del tráfico, entre ellos, así lo explicaba Héctor Díez. Pero el fraude llega cuando se abre el envoltorio de esta ordenanza, al descubrir que más bien estamos ante una ordenanza que va a regular una zona de libres emisiones en nuestro municipio. Porque, por ponerles el ejemplo más claro de la ordenanza, ¿saben cuándo el alcalde Pablo Ruz va a exigir en Elche el distintivo ambiental que ya exigen en la mayoría de ciudades europeas? Cuando celebre sus 77 cumpleaños. Ahí es cuando lo va a exigir el señor Ruz. Desde luego, gracioso, suena a cachondeo, pero es la triste realidad que tenemos hoy en Elche. Es cierto. Vox insiste en que se cumple con las directrices europeas y defiende las políticas de movilidad que están aplicando para dar libertad, ha dicho, a la circulación. Las últimas mediciones, las que hace la universidad, los informes, dan que nuestro aire es bueno y que no tiene riesgo para la salud. Creemos que el clima cambia, cambió desde que el mundo es mundo. Y es muy importante tomar medidas para cuidar de nuestra tierra. Pero los catastrofismos ideológicos, eso sí que no lo creemos. Compromís asegura que no se cumplen las recomendaciones europeas porque siguen el negacionismo climático al exigir esa etiqueta eco a partir, como hemos escuchado, del 2060. Al final defiende un modelo que es contaminante y que, como decía, que es clasista, porque solo busca defender ese derecho a respirar aire limpio a las personas del centro. Para sorpresa de nadie... Por favor, señora Díez, vaya acabando. Sí, para sorpresa de nadie, por parte de un gobierno que en solo 3 meses se ha convertido en referente internacional en destrozar políticas verdes y que lo único que es capaz de sacar adelante es el legado que le hemos dejado este gobierno municipal. Así que, frente a su negacionismo climático y sus falacias de manual, aquí está Compromís per Elx para defender la ciudad con vida que merecen los ilicitanos y ilicitanas. Muchas gracias. Según los populares, tiene la palabra la señora Rodil del grupo. Según los populares, trazar la etiqueta eco hasta el 2060 es velar por los que no pueden comprar ahora vehículos menos contaminantes. Además, reprochan a PSOE y Compromís que no hayan renovado en años anteriores ese parque móvil municipal y aseguran que la calidad del aire en Elche cumple con las normativas europeas y españolas. Vamos con más asuntos. El Centro de Congresos acoge este jueves el Encuentro Empresarial y de Networking, Más Contactos, Más Negocio, un evento en el que se darán cita más de 150 empresas del sector servicios de toda la provincia de Alicante. Un evento donde el objetivo principal es aumentar las posibilidades de contacto comercial, incrementar las ventas a través de nuevos contactos y dinamizar la economía local. Los participantes van a realizar entrevistas de 10-15 minutos para conocer en directo a otros empresarios. Está organizado por el Ayuntamiento y por AEC. Y ayer se celebró otro congreso, en este caso sobre economía circular, donde se dio a conocer cómo trabajan las empresas durante los procesos de producción y las ayudas, avances o trabas que tiene ese tejido para aplicar los ODS. Jesús Martínez es el director comercial de Greene, que es una de las empresas organizadoras. Pero al final es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Porque en cualquier proceso productivo se van a generar residuos, vas a tener que utilizar materias primas, vas a tener que diseñar un producto o un servicio y tienes que intentar ser lo más sostenible posible, ¿no? Quedan muchos, ¿no? Desde una concienciación social para que también nosotros en nuestro día a día seamos más conscientes de lo que consumimos y de cómo lo consumimos, y desde las empresas pues también, ¿no? Desde cómo se diseña una ropa, cómo se diseña un calzado para luego, después del final de su uso, cómo se pueden reciclar esos materiales, ¿no? Fomentar el reciclaje es una cuestión que nos concierne a todos para hacer frente al cambio climático, y para ello es imprescindible que la sociedad se implique en la gestión de residuos y sostenibilidad. Lo explica el divulgador ambiental Javier Clemente. Importante, desde edades tempranas la educación ambiental es fundamental, sin olvidar también las edades adultas, tanto dentro de las aulas obviamente como también fuera de ellas, ¿no? Porque es súper importante. Si hacemos algo dentro de un aula y luego en nuestra vida diaria hacemos todo lo contrario, no tendría mucho sentido. Entonces son cosas complementarias y que hay que hacer desde edades tempranas hasta el final de la vida prácticamente. Son las 9 y 18 minutos. Informativos en Teleelch Radio Marca. En la página de sucesos les contamos una gran operación policial contra el narcotráfico, porque se ha detenido por parte de la Policía Nacional a 9 personas, de las que 4 han ingresado en prisión. Un grupo organizado que se dedicaba a transportar la droga oculta en compartimentos secretos de vehículos y utilizaban coches guía para avisar al resto de posibles controles policiales. La droga era suministrada en la Comunidad Valenciana y Murcia. En los registros domiciliarios se han incautado hasta 14 kilos de cocaína, gran cantidad de marihuana, 18.000 euros en metálico y numerosos armas de fuego y chalecos antibala. Y la policía local ha detenido a un conductor de un patinete eléctrico que estaba bajo los efectos del alcohol y agredió además a un agente. Los uniformados observaron que el hombre de 40 años se tambaleaba mientras conducía el patinete. Le dieron el alto, fue entonces cuando comprobaron que desprendía un fuerte olor a alcohol. El conductor comenzó a mostrarse rebelde, nervioso y evitó colaborar. En su registro descubrieron anfetaminas escondidas en un calcetín. Le realizaron la prueba de alcoholemia, dio positivo. Un agente le indicó que dejase de gritar y recibió un empujón, lo que provocó el tropiezo del policía contra un vehículo estacionado, por lo que el varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales. La Calahorra muestra 3 obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla con motivo del centenario de su muerte. Los cuadros proceden de la colección de la familia Dura, que estaba compuesta por 100 obras y que fue adquirida en 2006 por el Ayuntamiento de Elche. En un principio se vendieron asegurando que 9 cuadros eran de Sorolla, pero durante el proceso de autentificación se ha comprobado que solo 3 son verdaderas, una es una copia y el resto son de artistas contemporáneos. Tras autenticarse, se han llevado a cabo las tareas de limpieza para recuperar las luces características del artista y se exponen ahora en La Corredora. San Crispín se celebra esta semana y las fiestas han comenzado con un pregón a cargo del fundador de Giuseppo. Fue un acto emotivo que se celebró en el centro de congresos, donde José Navarro destacó el papel que ha jugado y juega la empresa familiar en el desarrollo de la industria zapatera en Elche. El pregón narró cómo su familia ha sido fundamental en el nacimiento y desarrollo de esta empresa. Al acto asistió el alcalde, la presidenta de FICE y la presidenta de Avecal. Los actos en honor a San Crispín continuarán con el triduo, con la ofrenda de flores el sábado y el domingo a partir de las 9:30, la romería que saldrá como siempre desde la parroquia Madre de Dios. Y este jueves el MAI acogerá el Congreso Internacional sobre Videojuegos y su Historia. En ese foro se estudiará el ámbito de los videojuegos que tratan sucesos o situaciones históricas dentro de Europa, así como otros aspectos lúdicos. Con ello se pretende contribuir al entendimiento de Europa sobre el patrimonio que ofrece la lúdica digital. Y terminamos diciéndoles que hoy se va a presentar la Feria de la Adopción y también el Festival Medieval, que será el fin de semana que viene con ese mercadillo que se volverá a instalar en las inmediaciones de la Basílica de Santa María. Aunque esta hora los zapateros lo que tienen es la vista puesta en Futur Moda, que abrirá sus puertas a partir de las 12 del mediodía en el recinto ferial de IFA. Informativos en Teleelch Radio Marca. Aunque el Elche esté en segunda, la afición es de primera. Los invitados son de primera. Las opiniones, de primera. Somos de primera. La tertulia sobre el Elche Club de Fútbol. Este miércoles por la noche, somos de primera. Innova Ocular, clínica oftalmológica Dr. Soler, patrocina Somos de Primera. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A estas alturas del año ya puedes decirlo: me merezco un Volvo. Nosotros también lo creemos. Por eso en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante y Elche, tenemos los mejores modelos de combustión híbridos y eléctricos de ocasión y un año de mantenimiento y garantía de marca con Volvo Select. En Ankara Motor, tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Son las 9:23, es momento ahora de conocer el deporte. Y para ello, como siempre, saludamos a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol tiene hoy martes jornada de descanso. Será mañana miércoles cuando los hombres de BKSS vuelvan a las 10 a los entrenamientos en el Diego Quiles para preparar el próximo partido de liga, que será frente al Huesca en el Alcoraz. Segunda salida consecutiva, el domingo a las 4:15 de la tarde se enfrentan los dos equipos con menos gol. El Huesca, que solo ha marcado 7 goles, y el Elche Club de Fútbol tan solo uno más. Además, el conjunto ostense no ha ganado ningún partido en su estadio. Es propicio para ver si el Elche por fin es capaz de conseguir la primera victoria a domicilio. En Elda, las sensaciones, al menos para el técnico, fueron positivas, incluso a pesar del regalo defensivo que costó el primer gol del partido. Él sigue alentando este tipo de jugadas. BKSS. Y valoro eso, ¿no? A pesar de haber, como le dije en el entretiempo, de haber cometido un error, quiero que el equipo juegue así, así que en eso tiene que ver con una responsabilidad mía. No, creo que es el camino y hay que seguir insistiendo, porque mostramos que en las condiciones en que estaba el campo no ponemos excusa, venimos y jugamos. Entonces, si yo le pido que juegue, no le voy a poner excusa del campo. Puedo venir y jugar por arriba el segundo balón. Así que valoro muchísimo el coraje de estos futbolistas para jugar en un terreno complejo. Lo cierto es que el equipo ilicitano estará muy pendiente de la lesión de Sergio León, el goleador, máximo goleador de Elche con 2 dianas, teniendo en cuenta la falta de pegada que tiene el equipo, va a ser sin duda una baja muy importante en las próximas semanas. Afortunadamente la irrupción de Borja Garcés, que marcó su primer gol frente al Andorra, dándole una victoria muy importante al equipo, y el otro día también marcó un gol de cabeza anulado muy muy justo y teniendo la oportunidad de la victoria, pues es a lo que se agarra ahora mismo la afición franjiverde. Hasta luego. Gracias, Paco, y ahora vamos con el tiempo. Como siempre, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Miu Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Nubosidad sobre todo de tipo alto, viento en calma a primeras horas. A partir de media mañana se activará el viento flojo de componente oeste, viento de poniente, que nos va a acompañar durante toda la tarde y será el responsable de que se disparen las temperaturas. Aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 30 grados. Mañana jueves, jornada en la que ya comenzarán por fin a bajar las temperaturas. Se aproximará un sistema frontal de origen atlántico, nos va a dejar nubosidad en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Como mucho, de cara a la noche se podría escapar alguna gota. Esperamos precipitaciones débiles y puntuales ya durante la madrugada del viernes. El viento flojo de componente suroeste, las temperaturas máximas mañana van a rondar los 26 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 18 grados. El viernes se adentrará rápidamente el frente atlántico por el Mediterráneo, por lo tanto tendremos una jornada con ambiente soleado. No esperamos precipitaciones. El protagonista, el viento fuerte de poniente con rachas de más de 60 km por hora. Las temperaturas experimentarán un descenso notable, máximas en torno a los 23 grados. Descenso que se prolongará durante el fin de semana, con valores máximos en torno a los 22 grados mínimas, que también van a bajar aquí en la ciudad por lo menos hasta los 14-15 grados. El sábado ambiente soleado con viento moderado de componente oeste. El domingo el viento ya será flojo, pero tendremos un mayor aporte de nubosidad. Por lo tanto, tiempo otoñal para el fin de semana. Por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Veïns Alerta, la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,1 horas pico? Esto te puede hacer ahorrar hasta 88 euros al mes en tu vivienda y 608 al mes en la industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Huesca-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Huesca-Elche en Marcador. Rétalo, vívelo, machácalo. Cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. Sant Joan Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Te esperamos en Sant Joan Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en santjoanalicante.com. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¡Flex Factory! ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Salvador Campello. Pasa un minuto de las 9:30 de la mañana, estamos en directo en el 101.4 de la FM, en Teleelche Radio Marca, y normalmente los miércoles solemos tener la tertulia de periodistas para analizar cómo va yendo la semana. La verdad es que la semana está siendo bastante intensa, tanto que hemos tenido incluso que cambiar el orden de las tertulias porque ayer martes, cuando debió ser la tertulia política, pues nuestros concejales, nuestros políticos estaban reunidos en el pleno. Hoy los tenemos reunidos, pero aquí, en la mesa del 101.4, en la mesa de Teleelche Radio Marca, Ima Mora, concejal de y portavoz del gobierno, concejal popular. Buenos días y gracias por venir. Muy buenos días. También tenemos con nosotros a Mariano Valera, portavoz adjunto del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. También tenemos a Samuel Ruiz, concejal de Vox, también concejal de Promoción Económica. Muy buenos días. Acércate un poquito más al micro para poder escucharte mejor a partir de ahora en las intervenciones. Y Esther Díez, concejal de Compromís, portavoz. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, ¿han desayunado? ¿Qué les ha costado el desayuno? Unos 3.40. Lo digo porque ayer el concejal de Hacienda explicaba con mucha paciencia, pero también con sorna, que esa crítica que hace la oposición de que la bajada de impuestos solamente es de 3 euros, aunque sea un desayuno, es mejor que ese desayuno esté en manos de los ilicitanos. Inma, no quiero aquí abrir un debate como tan intenso como ayer en el pleno, pero sí un poco que se explique esto, que es mejor que el dinero esté en manos de los ilicitanos, aunque sea solo 3 euros, porque llegó a explicar que la bajada de impuestos no hay que tomarla solamente con esos 3 euros del IVA, sino con todos los que también están bajando a nivel autonómico. Así es, yo creo que desde este gobierno municipal conformado por PP y Vox estamos cumpliendo con nuestras con todo aquello que durante la campaña electoral se prometió, ¿no?, a todas aquellas personas que quisieron confiar en nosotros, ¿no? Y buena cuenta de ello es la aprobación de las ordenanzas fiscales que ayer se llevaron a ese pleno extraordinario del mes de octubre. Unas ordenanzas fiscales que incluyen pues la bajada del 1% del IBI, la bajada del 1,5% del IAE, del ICIO. Unas bajadas que evidentemente, bueno, pues la oposición ha tachado de, en algunos momentos incluso, de ridículas, pero que evidentemente, como ayer bien comentó nuestro compañero y concejal de Hacienda, el señor Francisco Soler, evidentemente el dinero, ¿dónde tiene que estar? El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, no tiene que estar en las arcas municipales. Y además son unas rebajas fiscales que van a ir de manera progresiva a lo largo de esta legislatura. Y nuestro compromiso es alcanzar al final de la legislatura bajar hasta un 5% lo que es el impuesto sobre el IBI. Porque, señores, aquí que no nos engañen. Aquí la única vez que se ha tocado los impuestos fue precisamente con gobierno de Compromís y de PSOE en el 2018 y precisamente fue para subir los impuestos. Y aquí nos quieren engañar, porque es que la verdad que es que yo creo que las dobles lecturas hay que leerlas bien, ¿no? Pero yo creo que si hacemos un poco de revisión a lo que ha estado pasando durante los últimos años, como bien recordó ayer el señor Soler, la fecha del 10 de marzo del 2023, yo creo que esa fecha deberíamos de tenerla todos los ilicitanos bien grabadas, porque la Junta de Gobierno del 10 de marzo del 2023 lo que aprobaron precisamente PSOE y Compromís fue ese plan presupuestario a medio plazo en el que incorporaban una subida de los impuestos hasta un 6%. Señores, que es que el gobierno que ahora nos quiere vender que esta bajada de impuestos es irrisoria, esta bajada de impuestos lo que supone es un ahorro a los ciudadanos, porque donde mejor puede estar el dinero es en el bolsillo de todos los ciudadanos, y dejarnos de gastos superfluos. Gastos superfluos como, por ejemplo, los 500.000 euros que se gastó el gobierno anterior de PSOE y Compromís con esas ayudas a la compra de patinetes que casualmente al día siguiente se estaban revendiendo en plataformas web. Por tanto, y es igual que ayer asumían ellos mismos que si teníamos que recortar, íbamos a recortar de acción social. Señores, ¿por qué piensan que íbamos a recortar de acción social? Quizás a lo mejor esas eran las ideas que tenían ustedes en el caso de que iban a bajar los impuestos. Este gobierno deja más que blindado todo el presupuesto de acción social. De hecho, para el próximo pleno de este mes de octubre, llevamos una subida de hasta 200.000 euros para las ayudas del IBI. Por tanto, todas aquellas cosas que se han estado diciendo a lo largo de estos días, desde que anunciamos que se iba a realizar una bajada de los impuestos, en cuestión de... Enseguida le vamos a dar paso al anterior concejal de Acción Social, a Marino Valera, pero una pregunta, por dejarlo claro, han dicho que van a mantener las ayudas al recibo de la contribución. Al pago del IBI, exactamente. Incluso lo vamos a aumentar. ¿Aumentar la cantidad que se daba o la cantidad de ayudas? La cantidad de ayudas que se van a hacer para todos los ilicitanos, evidentemente. Marino Valera, concejal socialista, portavoz adjunto, anterior concejal de Acción Social, ¿por qué creen que se iba a recortar o por qué creen que se va a recortar de Acción Social? A ver, nosotros... ¿De dónde saca que nosotros hemos dicho que se va a tocar las ayudas de Acción Social? En ningún momento. Ayer en el pleno sí que ustedes lo dijeron, que no, se iba a recortar en Acción Social. No, nosotros no dijimos que se iba a recortar en Acción Social. Nosotros lo que la leo todos los días, evidentemente, entiendo que como usted, para estar informada de lo que ocurre. Y también ven en Telenet. Siempre. Nosotros lo que hablamos es, cuando vayan ustedes a afrontar el presupuesto del 2024, veremos a ver qué tipo de presupuesto real nos van a presentar. Porque, evidentemente, nos llama mucho la atención cómo bajando... Bueno, primero, ayer vivimos un pleno, evidentemente, de extraordinario, de bombo y platillo, donde se nos anunciaba y donde se produjo esa bajada de impuestos, que lo que sí que venimos diciendo nosotros a lo largo de estas semanas, cuando nos enteramos de este anuncio y solicitamos la información para ver también de qué tasas hablábamos que iban a subir, evidentemente eso sí que no lo anunciaron ustedes, porque eso no se puede anunciar, ¿verdad? Se puede anunciar la bajada de un 1% de IBI, un 1,5% en el impuesto del vehículo, pero que van a subir el 55% de tasas en alguna de las tasas, eso no se anuncia, ni tampoco lo dijo el señor Soler ayer. Evidentemente, ayer vivimos un pleno extraordinario de impuestos, donde, bien, se aprobó esa bajada del 1% del IBI, como bien hemos dicho, representa un 3 en un recibo medio de 3,25 euros, una media de 3,25 euros. Sí que es verdad que, y lo seguimos diciendo, que eso no llega ni para un desayuno, y si ustedes ven que debe de darse ese 3,25 euros en el bolsillo del ciudadano, en vez de esos 600.000 euros, por ejemplo, que se van a dejar de recaudar por parte del IBI con esta bajada del 1%, aumentarlas en las ayudas del IBI, como nosotros hemos dado la alternativa y hemos venido manifestando a lo largo de esta semana, porque se puede aumentar esos 600.000 euros en ayuda del IBI y aumentar la ratio, aumentar el IPREM para que más familias puedan acceder a esa ayuda de 165 euros que estábamos dando y que en el último ejercicio, cuando estábamos gobernando PSOE y Compromís, se beneficiaron 9.500 familias. Con 600.000 euros más, hablamos de 2.100.000, podían haberse beneficiado pues cerca de 12.000 familias con esa subida. Por lo tanto, ustedes ven que 3,25 1,25 pueden estar en el bolsillo del ciudadano, mientras que rechazan 165 euros de ayuda para más de 12.000 familias. Esto es el gobierno, este es el modelo del Partido Popular y Vox, este es el modelo de recaudación de impuestos, evidentemente de bajadas irrisorias y de subida de tasas que no anuncian. Este es el modelo del Partido Popular y Vox, como bien digo. Y he de recordárselo, señora Mora, repito, cuando veamos el presupuesto hablaremos y nos sentaremos aquí en la mesa de nuevo para ver qué tipo de presupuesto presentan ustedes, pero están prometiendo y prometiendo y no entendemos, al menos desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, cómo van a afrontar dicho presupuesto ahora con esta bajada. Evidentemente deben de ver por dónde ingresan con esa subida de tasas, que usted no lo ha dicho, pero hay que recordarle a la ciudadanía que las tasas del arrastre de grúa, de los informes, todo eso sube, y sube mucho, estamos hablando de un 55% en algunas tasas. Y por último, el dinero no se queda en las arcas del ayuntamiento, el dinero es para los servicios a la ciudadanía. Por lo tanto, sí que le pido concreción y sobre todo rigurosidad en su comentario. El dinero no es para las arcas, el dinero es para prestar servicios a la ciudadanía, porque ningún servicio del ayuntamiento es deficitario. Veo con muchas ganas de contestar a todos. Samuel Ruiz, concejal de Vox, ¿es mejor el dinero en el bolsillo de los gitanos, aunque sea 3 euros, o en las arcas municipales para esos servicios que está comentando el concejal socialista? Lógicamente, el dinero siempre es mejor en el bolsillo del gitano. Como bien ha dicho mi compañero Valera, este es el modelo de PP y Vox, y estamos orgullosos de ello. Lo que ayer se aprobó en el Pleno creo que fue una declaración de intenciones. En poco más de 100 días hemos sido capaces de hacer lo que ustedes no han hecho en 8 años, que es una bajada de impuestos. Y respecto a lo que usted viene diciendo sobre que hemos aumentado el 55%, sí, hemos aumentado el 55% sobre una tasa la grúa, no se refiere. Obligatoria. Exacto. La grúa, el arrastre de la grúa va a pasar de valer 65 euros a unos 103. 105. Sí, pero no es una tasa de pago obligatorio como pueda ser el IBI, como pueda ser el IAE para empresas que reúnen esas condiciones. Es un incremento sobre una tasa sancionadora. Lo que quiere decir que no es para todos los ilícitos, es para aquello que comete una infracción. Y no, creo que queda claro, ¿no? Creo que queda claro, no todo. Yo creo que nunca pago una rastra de multa, así que no me importaría que fuese un 55 o incluso más. Si cumple la norma no tienes por qué pagarla. Y nada, y respecto a lo que ayer se aprobó, volvemos a lo mismo. Una declaración de intenciones. Llevamos poco más de 100 días. En 100 días ya hemos logrado bajar el IBI un 1, un 1,5 en muchos casos. Y bueno, al final lo que se trata es de eso, es nuestro compromiso. Esta bajada de impuestos viene con un aumento de ayudas sociales, además acompañada por muchas bajadas más de la Generalidad, y nada, es un comienzo. Esther Díez, portavoz de Compromís. Veo también que está tomando mucha buena nota de lo que están diciendo desde el equipo de gobierno, Ima Mora y Samuel Ruiz. ¿Le parece justo esos 3 euros en el bolsillo de los ilicitanos a cambio de es que ya no va a estar tanto dinero en las arcas municipales para ayudas? No, en absoluto. De hecho, yo decía ayer, este es uno de los debates más ideológicos que abordamos a lo largo de la legislatura, y se confrontan dos modelos, ¿no? El modelo liberal del Partido Popular y de Vox y el modelo social que ayer defendíamos desde la oposición. ¿Qué decimos en concreto desde Compromís? Ante afirmaciones como la que acaba de hacer la señora Mora de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos antes que en las arcas municipales. Pues bien, yo creo que aquí la pregunta es, ¿en el bolsillo de quién? Pues en el bolsillo de los ricos, en ese caso, que son quienes no necesitan de servicios públicos ni de... Paga todo el mundo. Señora Mora, no he dicho ni una palabra cuando usted ha hablado. Por favor, déjeme, no he dicho ni una palabra. Me va a permitir, por favor, que haga mi intervención. No he dicho ni una palabra cuando usted ha hablado. Vuelvo a decir, ¿qué nos dicen el Partido Popular y Vox? Que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Y en Compromís, ¿qué decimos? Que eso será en el bolsillo de los ricos, en el bolsillo de quienes no necesitan ni servicios públicos ni políticas sociales. Y lo que defendemos desde Compromís es un modelo en el que los derechos de las personas no dependan de su cartera. Y además es que hay un dato objetivo. con las rebajas de impuestos que puso ayer el equipo de gobierno encima de la mesa, las arcas municipales pierden 1,5 millones de euros. Se quejaban de que especuláramos que eso se va a traducir en recortes. Pues obviamente, por una simple regla matemática, si uno detrae 1,5 millones de ingresos, los tiene que quitar de alguna parte en los gastos ordinarios. Y además, yo querría poner el acento en una cuestión. También se suma, por ejemplo, lo que se piensa recaudar de más ahora con las nuevas ordenanzas, como por ejemplo la de terrazas o la de el arrastre de la grúa. En el caso de las terrazas, no, al revés, lo que se hace en el caso de las terrazas y ocupación de vía pública es aumentar hasta el primer semestre de 2024 que siga sin pagarse, por tanto ahí no va a haber más ingresos. Entonces, en todo caso, solo en el de la grúa, que de ninguna manera va a compensar todo lo que se rebaja por parte del resto de impuestos, que efectivamente eso sí que son obligatorios y de ninguna manera compensa ese 1,5 millones de euros de bajada. Yo querría corregir dos datos, porque miren, mi cruzada en esta legislatura va a ser desmentir todos los datos falsos que PP y Vox pongan encima de la mesa. Mire, señor Ruiz, no sé usted en el año 2015 qué hacía, pero le puedo decir que en ese año el gobierno de Compromís y Partido Socialista rebajaba el IBI en ese primer año y después en el año 2019 se actualizó según el IPC. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras gobernamos Partido Socialista y Compromís durante esos 8 años, las personas pagaban menos de IBI que lo que pagaban cuando empezamos a gobernar. Y este es un dato objetivo. Y si quiere, el próximo día me trae sus dos recibos y aquí los comparamos y podemos verlo. Digo porque estoy muy cansada de escuchar datos falsos que se pongan encima de la mesa. Sobre ayudas que poníamos en marcha en la anterior legislatura. Mire, señora Mora, yo estoy muy orgullosa de sacar adelante iniciativas que además fomenten la movilidad sostenible, no como hacen ustedes destrozando carriles bici. Y voy a decirle que sí tiene un coste para los ilicitanos e ilicitanas. Los asesores extra que ustedes han ido contratando a lo largo de estas solo primeras semanas de legislatura y que a lo largo de estos 4 años nos van a costar 1 millón de euros más a los ilicitanos e ilicitanas. Ese era un gasto que ustedes consideraban superfluo cuando estaban en la oposición y ahora lo que han hecho es aumentarlo 1 millón de euros. Y decíamos también, ¿no? Aquí el problema está en qué consideran superfluo a la hora de recortar. Si atendemos a un pacto de gobierno en el que no se habla de igualdad, no se habla de políticas LGTBI, en la que no se habla de políticas verdes o no se habla de políticas de cooperación, pues miedo me da lo que este gobierno municipal de Pablo Ruz y de Vox considere superfluo. Ese es el problema, que consideran superfluas políticas que son muy necesarias en este contexto y que estoy convencida las van a recortar porque si no los números no salen y que además el concepto de lo que es superfluo va cambiando depende si están en la oposición o si están en el gobierno. A colación de lo que comenta mi compañera señora Díaz, ayer y hoy, esta mañana también, en esta tertulia de radio, hemos podido escuchar que se van a incrementar acción social, las ayudas sociales, acción social. Ojo, como dice la señora Díez, ¿dónde ponemos el punto sobre lo que es acción social? Yo simplemente digo que acción social no es solo la parte vulnerable de nuestra ciudad. Acción social va mucho más allá. Acción social también es LGTBI. Señor Samuel, acción social también es violencia de género y erradicar la violencia de género. Eso también es acción social. Simplemente lo dejo sobre la mesa, porque ustedes ayer y hoy han dicho que van a mejorar las partidas de acción social. Pues eso es lo que me gustaría, espero que para el próximo presupuesto que estén mejoradas, porque entonces sí que les daré la razón de que ustedes han mejorado en acción social. Pero repito, acción social va mucho más allá de las ayudas a la parte vulnerable de nuestra ciudad. Y vamos a la concejal del Popular. Muchas gracias, Salva. Pues precisamente para, como ya habéis comentado antes, para este pleno ordinario del mes de octubre llevaremos esa modificación presupuestaria en la que se añaden 200.000 euros más para invertir en ayudas en acción social. Y a mí me resulta muy llamativo, ¿no?, que la señora Esther Díez ahora mismo acaba de afirmar que cuando ellos comenzaron a gobernar bajaron un 1,5% el IBI y que eso era el buen resultado de esa gestión que realizaban. Pero que ahora nosotros lo bajamos un 1% y resulta que no es una buena gestión o no de utilizar cuáles son los recursos de los ilicitanos, ¿no? Y habla de una pérdida de 1,5 millones, pero nadie habla de la pérdida de 10 millones de euros que el gobierno anterior, formado por PSOE y Compromís, nos han hecho perder con esos fondos EDUSI, que tuvieron 7 años para poder gestionarlos y que fueron completamente incapaces de poder sacar ni un solo proyecto para que a fecha 31 de diciembre estuviese finalizado y ejecutado para poder tener esos fondos EDUSI, que ahora mismo va a salir del bolsillo de todos los ciudadanos. Y hablan del gasto en asesores. Oiga, señores, es que este gobierno tiene los asesores que contempla la ley, igual que los han tenido ustedes en legislaturas anteriores. Este gobierno municipal además tiene 29. Los suficientes asesores que además comparten sueldo. Es decir, con una dedicación tenemos a dos asesores. ¿Qué es exactamente lo mismo? No, objetivamente tienen más. Es exactamente lo mismo que tiene ahora mismo Compromís, que con una dedicación, tienen no dos es verdad. Asesores. No pues es verdad. No es verdad. Vamos por partes. Esther va a contestar, ¿vale? Pero primero, termina el argumento. Sí, está, pues exactamente. Yo acabo de hacer alusiones a todo lo que acaban de decir aquí. Cuando el gobierno del PSOE bajaba impuestos estaba bien. Exactamente la misma cantidad que acaba de bajar ahora mismo el gobierno formado por PP y por Vox. Vamos a cerrar el capítulo de los asesores, porque me gustaría hablar de los EDUSI. De los asesores ya hemos estado hablando todo ese tiempo. Esther quería contestar a... Sí, Esther, efectivamente, porque es verdad que en una dedicación exclusiva se pueden partir entre diferentes personas y las personas cobran un 50%. Pero objetivamente, se partan o no esas jornadas, lo que tiene este gobierno municipal de Partido Popular y Vox son más asesores de los que tenía el anterior gobierno. Y en conjunto... Asesores que contempla la ley. Nosotros, claro, la diferencia es que nosotros dividiendo el sueldo entre dos personas. La diferencia es que nosotros estábamos por debajo de los que marcaba la ley y ustedes han ido porque al tope. Porque ustedes no dividieron sueldos. No es cierto, señora Mora. En la última ustedes legislatura habían 16 personas. Exacto. 16 personas. Dividan o no asesores, tienen más asesores. ¿Se duplica el número de personas? Que no, señora Mora. Es que no es verdad. Para que los oyentes... Les quede claro. La ley que marca, Salva. 27 asesores. Efectivamente. 27 asesores. ¿Cuántos asesores tenía el anterior gobierno? 16. ¿Con qué sueldos? ¿Completos? Con dedicación completa. Pero la ley 16. Que marca. Con dedicación completa. Vale, Salva. O sea, había hagamos ese inciso que es importante. Me quiero yo aclarar para que los oyentes se aclaren. Claro, ¿vale? Exactamente. Había 16 asesores con 16 dedicaciones completas. Muy bien. Vale. ¿Cuántos asesores hay ahora? 27 con dedicación completa. No, de eso nada, perdonen ustedes. Si quieren nos vamos al portal de transparencia, al que pueden acceder todos los ciudadanos. Yo invito a que cualquier ciudadano se pueda meter en el portal de transparencia y que puedan ver el número de asesores que tenemos con las dedicaciones partidas. Son 29 en total. Objetivamente, me quiero enterar. Aparte de partidas y todo esto, número de personas que están ahora mismo de asesores en el gobierno. ¿Portavoz del gobierno? 27 personas. 27 o 29. Da igual, o sea, yo le compro 27. Le compro 27 porque son el máximo y están partidas. Le compro. ¿Cuántas había en el anterior gobierno? Con dedicación completa. Pero que no quieran engañar a Ciudadanos. No, señora, lo que no voy a consentir es que aquí, en estas salas, estén diciendo esas cosas que no son ciertas. Vamos a ver, que sus asesores cuestan 200.000 euros más al año de lo que costaban con el anterior gobierno. Son los que contempla la ley, señora Díaz. Son los que contempla la ley, señora Díaz. Pero si yo no he dicho que no. Yo creo que no ha quedado claro. Que entre al portal de transparencia. No me ha quedado claro. Ahora mismo hay 27, señora Mora me ha dicho que tiene 27 asesores ahora mismo el equipo de gobierno. De los cuales la mayoría de ellos comparten una dedicación. Vale, ¿Cuántos sueldos hay en total? Que es lo mismo que hace Compromís. Compromís ahora mismo tiene dos asesores. ¿En total cuántos sueldos hay ahora mismo? 27 sueldos. Exacto, 27 sueldos. ¿Cuántas dedicaciones exclusivas hay? En total, si juntamos las partidas, ¿cuántas hay? 27. Están partidas, sí. Entonces, ¿hay dedicaciones partidas? Sí. ¿Dos personas comparten una dedicación? Sí. Vale, usted queda claro. Es lo mismo que hace exactamente Compromís ahora mismo. Ellos tienen dos asesores con una dedicación. Pero es que está dando datos. Es que lo mismo, señores. Objetivamente, las dedicaciones enteras son más con este gobierno que con el gobierno anterior. ¿En qué se cifra eso? En 200.000 euros más al año que nos cuestan los asesores que tiene el Partido Popular y Vox, que por cierto, Vox, que decía hace tres meses que no quería ninguno y ya tiene tres. Menos mal, comparados con los que teníamos el anterior gobierno. Dice la señora Mora, es los que hasta los que determina la ley. Sí, claro, solo faltaba que se hubieran pasado de los que dice la ley. Sí, efectivamente. Pero ¿qué pasaba? Que el anterior gobierno teníamos menos de los que marcaba la ley. Es que esa es la diferencia. Da igual que se partan o que no. Vamos a terminar por objetividad, por poner un punto aquí también sobre este tema. Sí, aquí lo que está claro es una cosilla. es que nos estaban diciendo en campaña que se iban a quitar gastos superfluos como el tema de los asesores, y cuando han llegado a gobernar han visto lo que es gobernar y han contratado a 29 personas. Lo que supone 200.000 euros de gasto más a las arcas municipales. Por lo tanto, un millón de euros. Casualmente, lo que supone 10 millones de gasto más generados por el gobierno de PSOE y Compromís al perder esos fondos europeos y por ser incapaces de gestionar ni un solo proyecto. Vamos enseguida a hablar de esos años. Vamos enseguida a hablar de los EDUSI. Yo creo que si nos ponemos a sumar, nos ponemos a sumar. Vamos a hablar con los de enseguida hablamos de los EDUSI. Pero quería cerrar el tema, Samuel. Sí, nos estamos centrando en el número de asesores y nos estamos olvidando al final el rendimiento que van a dar. Al final, para hacer un buen trabajo necesitas... Sí. No se ría, señora Díez. Por supuesto, Díez. Pero es que no, eso lo podía saber hace 3 meses cuando dijo que no quería asesores. Es que no tenemos asesor de grupo. Nosotros dijimos pero que no de grupo, digo de gobierno, que aquí estamos hablando todos los asesores de gobierno. Que en el grupo tenemos el todo grupo lo mismo. Municipal de Vox es el único grupo municipal que no tiene asesor. Que le corresponde uno. No lo tiene, de acuerdo, pero tenéis asesores de gobierno. Claro que tenéis asesores. No, porque hace 3 meses decían que no. Yo los he escuchado a vosotros, escúcheme a ustedes. Al final se trata de un rendimiento. Si tú incrementas la partida, pero al final el rendimiento es mayor, va a ser económico. Quedan 5 minutos para terminar esta intensa tertulia. Estábamos hablando, hemos introducido el tema de los asesores a raíz de que queríamos hablar de los proyectos EDUSI, de los fondos EDUSI, que también sobrevolaban ayer ese pleno cuando se hablaba de impuestos, porque decían desde el equipo de gobierno que se va a perder, no han bajado tanto los impuestos porque se va a perder dinero, no podían bajar impuestos porque necesitan ese dinero para pagar esos proyectos EDUSI, algo así, ¿no? Señora portavoz del gobierno, se va a perder dinero por no finalizar proyectos EDUSI a final de año. Exactamente. Este gobierno anterior, formado por PSOE y Compromís, nos va a hacer perder a las arcas municipales, a los bolsillos de todos los ilicitanos, una media de unos 10 millones de euros por no haber sido capaces de gestionar ni un solo proyecto. ¿Incluye en ese presupuesto que está usted diciendo, esos 10 millones de euros, por ejemplo, la remodelación del Paseo de Germanías? Exactamente. Tenemos el Paseo de Germanías, tenemos el Centro Social de San Antón, tenemos la fachada de Carrús, tenemos el pabellón inclusivo, señores, que estos señores anteriores, PSOE y Compromís, llevaban anunciando un pabellón inclusivo que ahora mismo está a punto de caerse, incluso el cartel que tenemos allí anunciando ese pabellón inclusivo años, que han tenido 7 años para poder gestionarlo, y estamos a 18 de octubre y todavía no se ha hecho ni una sola excavación. Y ahora este gobierno de PP y Vox, para intentar perder el mínimo posible de esas ayudas de los fondos EDUSI, se tiene que poner a trabajar a marchas forzadas para que a fecha 31 de diciembre lo que dé tiempo esté ejecutado. Vale, vamos a ir resumiendo porque quedan 3 minutos y queda todavía 3 personas por hablar. Vamos a ver, el tema de los EDUSI. Cuestiones. Siguen mezclando porque estamos hablando de que el 50% de las subvenciones del pago de la obra viene por la subvención EDUSI y el otro 50% va a préstamo. Uh-huh. Por lo tanto, lo de mezclar que va a las arcas o que se mezcla o que tenemos que pagar los ilicitanos de nuestro bolsillo esos 10 millones es una falacia del Partido Popular y de Vox, porque es de préstamo, no tiene nada que ver con los ingresos. ¿Cómo se amortizan los préstamos? ¿Cómo lo hemos hecho durante estos ocho años anteriores? ¿Cómo hemos hecho el amortizar préstamo con remanente? Señor Valera, ¿cómo paga usted un préstamo? Y luego, por lo tanto, hablamos también de tiempos. Y tiempos. Lo del pabellón del polideportivo, todos en esta mesa sabemos los tiempos, qué ha ocurrido con ese pabellón y cómo ha sido el proceso del pabellón. Señora Mora, por favor, déjeme terminar de explicar. Pero si hablamos de tiempo, por ejemplo, en el Paseo de Germanías, tenemos que certificar la obra a 31 de diciembre y si ustedes, y invito a la ciudadanía a que pase por allí, pasan, porque nosotros pasamos todos los días, verán que hay una persona trabajando, literalmente una persona. ¿No habrá detrás de este equipo de gobierno la necesidad de no querer certificar cuanto más porcentaje de esa obra? Me genera mucha duda. Pero está usted queriendo decir, que eso es una acusación muy grave que se acaba de lanzar ahora mismo aquí en esta mesa a través del señor Valera. Simplemente lo dejo caer, porque gobernar significa poner la obra a disposición de que se haga cuanto antes. Eso también es gobernar. Y pasamos todos los días por el Paseo de Germanías y vemos una persona trabajando, sabiendo que el 31 de diciembre hay que certificar el porcentaje de la obra. Por lo tanto, gobiernen, no hagan oposición a la oposición y, por favor, cumplan y hablen con la empresa para que se pongan más medios y se pueda trabajar a un ritmo normal la obra del Paseo de Germanías. Por ejemplo, una de ellas. Samuel Ruiz, ¿está terminada la obra desde el equipo de gobierno? ¿Está terminada la obra? ¿El 31 de diciembre? Con los plazos que nos ha dejado el equipo de gobierno anterior. Es imposible. Si la obra tiene un plazo de 6-7 meses para poder terminar de ser ejecutada, y acaba de empezar ahora. De todas maneras, ya que han sacado el tema de números, porque a mí me gusta mucho la matemática, es la única ciencia exacta. A lo mejor si el equipo de gobierno anterior hubiese tenido un poquito más de apoyo, hubiese contratado un poco más de apoyo y hubiese incrementado un poquito más la partida, nos hubiese salido barato, porque no hubiésemos perdido esos 10 millones de euros que vamos a perder. Esther Díez. Al final, yo creo que se trata de reflexionar sobre qué ha conseguido este anterior gobierno municipal, la mayor inyección de fondos europeos que se han dado en esta ciudad en la historia. Entre ellos, 12,6 millones de euros de inversión en actuaciones de movilidad sostenible que se han pasado meses cuestionando y al final han tenido que recular y llevarlo adelante. Sobre el EDUSI, es verdad que era una iniciativa muy ambiciosa porque, para que nos entendamos, Alicante, por ejemplo, presentó solo un proyecto que era la rehabilitación de las cigarreras. Y este gobierno municipal, porque el anterior de Mercedes Alonso, que por cierto subió el IBI un 15%, no lo había hecho, lo que hicimos fue solicitar una ayuda global de ciudad que no se limitaba solo a una infraestructura, sino que actuara especialmente en los barrios de Palmerales, de San Antón y de Carrús y que transformara. Terminamos aquí ya. Solicitan esas ayudas sin tener un proyecto previo. Por tanto, ahora mismo, a lo solicitar no le va a costar 10 millones de euros. En todo caso, la financiación no depende de los impuestos porque no es el mismo capítulo. Que no fueron capaces de hacer el gobierno anterior de PSOE y Compromís. Estamos en un fondo perdido, no se paga. Señores siguientes, espero que le hayan quedado algo claro después de haber escuchado esta tertulia política intensa. Yo digo que me lo he pasado bien, me ha gustado. Hacía tiempo que no moderaba una tertulia. Les agradezco que se hayan portado mejor de lo que pensaba. Tenía aquí preparado el látigo, no me ha hecho falta. Iba a morir a portavoz del gobierno, concejal popular. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas Mariano Valera, vosotros, concejal socialista. Gracias por estar. Gracias. Samuel Ruiz, gracias a vosotros, de Vox. Y Esther Díez, de Compromís. Gracias a los cuatro por haber estado. A todos los oyentes, mañana ya regresa aquí al horario habitual, como siempre, Rosmar y Alonso aquí en La Glorieta. Y ahora, enseguida, llega Rosa Lucas con Entre Amigos. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.